policía en el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Cecilia Griselda Basaldúa era oriunda de Buenos Aires y había regresado de un viaje de mochilera por Latinoamérica que duró más de 4 años. Por ese entonces estaba escribiendo un libro ahí en Capilla del Monte, ciudad en la que residía durante la pandemia. Y el 5 de abril del 2020 fue vista por última vez con vida. 20 días después, su cuerpo fue hallado por un vecino del lugar en un descampado con signos de abuso sexual y muerte por estrangulamiento. Se trata de uno de los primeros casos de violencia y femicidio que cobró estado público en la provincia de Córdoba durante el transcurso del aislamiento más estricto por COVID. En un momento en donde no se extremaron las condiciones de violencia hacia las mujeres y las diversidades, el Estado no aplicó ningún protocolo de búsqueda inmediata vigente en la provincia para poder encontrarle. La causa fue caratulada desde el inicio como averiguación de paradero. Es decir, que la investigación no partió de la premisa de que había desaparecido contra su voluntad. Para seguir hablando de este tema, estamos ahora en comunicación con Liliana Martín, que ella es parte del movimiento plurinacional disidente y feminista de Capilla del Monte, integrante de la Mesa de Trabajo por Justicia para Cecilia Basaldúa. Bienvenida, Liliana, a Verdes y Frites. Hola, muchas gracias por llamarnos. Sí, estamos justamente para este viernes, la última audiencia, donde se va a leer los alegatos y la sentencia, que es por jurado popular. Esto va a ser en Cruz del Eje. Así que bueno, muy expectantes, porque bueno, ha sido un juicio, digamos, elegantemente controvertido en el sentido de los testimonios. Hubo muchas contradicciones de algunos testimonios que en relación al juicio de instrucción. Y bueno, con un sabor bastante amargo, en el sentido de que no se vislumbra por parte de la querella de la familia de Cecilia Basaldúa descubrir a los verdaderos femicidas de Cecilia, ¿no? Así que bueno, este viernes a partir de las 9 de la mañana van a comenzarse la última audiencia, porque ya avisaron que va a haber un testimonio de un perito de parte que fue solicitado por la querella de Cecilia, y luego los alegatos y cuarto intermedio, donde el jurado popular va a deliberar para ver si absuelve o condena a Lucas Bustos. Bueno, vamos a arrancar por el inicio, Liliana, para poner en contexto un poco a la audiencia. En el juicio, como vos bien decías, el único acusado vendría a ser Lucas Adrián Bustos. Exacto. Que es un vecino de la zona en la que se había encontrado el cuerpo de Cecilia. Sí, ese vecino de la zona rural de Capilla del Monte. Es un peón de campo, un chico de 23 años, que, para sí, tener perfiles claros de cómo fue el tema de su acusación, a Lucas Bustos, como era vecino de la zona cercana donde encontraron el cuerpo de Cecilia, supuestamente, de acuerdo a los testimonios policiales, se lo invita a hacer una declaración de que no habían visto a Cecilia, a él y a su hermano, y bueno, fueron obviamente de buena fe, porque no la habían visto a Cecilia. Cuando llegan a la comisaría, son puestos en distintas oficinas. De acuerdo a lo relatado por el hermano y por Lucas, fueron apremiados ilegalmente, y a partir de eso, Lucas se autoinculpa del crimen de Cecilia, y esto no fue hecho en sede judicial, sino en sede policial, y nunca fue confirmado por Lucas Bustos en sede judicial. Al contrario, él dice que no había matado a Cecilia. Claro, esto además, en el contexto de la pandemia, fue 48 horas después de haber encontrado el cuerpo de Cecilia, donde la fiscal Paula Kelm anuncia a la familia que habían encontrado el femicida, ¿no? A 48 horas de haber encontrado el cuerpo. Sí, igualmente, Liliana, este caso tiene la particularidad de tener muchísimos cabos sueltos y obviamente con muchas demoras. Por ejemplo, esto pasó entre, si no me equivoco, marzo y abril del año 2020, y recién este año, si no me equivoco porque tampoco lo tengo tan claro, pero entiendo que fue cerca de principio del mes de mayo de este año, se encuentra un colchón con sangre que ya se había visto, que no se había evaluado en su momento, entonces que ahora se frenó y se vuelve a analizar. Digo, cuestiones que hacen que se haya dilatado, que obviamente hoy no se pueden usar como, como pruebas fehacientes, y que en realidad el caso viene y va sin ningún destino acertado, digamos. Bueno, justamente la demora, si querés, de la finalización del juicio en estos momentos, fue porque un testigo, dueño de esta propiedad que vos estás comentando, se acercó a la querella, a la abogada de la familia de Cecilia, para decirle que le parecía inusitado, porque el 15 de mayo del 2020, o sea, muy pocos días después de encontrarse el cuerpo de Cecilia, él va a esta vivienda que estaba, digamos, abandonada por el tema del aislamiento obligatorio, no habían podido ir hasta allí, y encuentra un colchón lleno de sangre, un auto también que estaba ahí estacionado, que supongo que será un auto abandonado, también con manchas de sangre, pelos. Todo esto él va y lo denuncia en la comisaría de Capilla del Monte. Pensemos que encontraron el cuerpo de Cecilia el 25 de abril y este robo fue denunciado el 15 de mayo. A pesar de que está a 600 metros de donde encontraron el cuerpo de Cecilia, en la fiscalía, la doctora Paula Kelm no consideró que era importante investigar qué había pasado en esa vivienda. Como nos llega a la abogada de la familia de Cecilia esta información días antes de que finalice el juicio, es por eso que se pospone y se mandan a hacer análisis sobre las muestras que se habían tomado en el año 2020. O sea, imagínate esas muestras que no fueron... No, dos años después, dos años después ya no tienen ningún tipo de valor para poder ser analizadas, digamos, son muestras que ya carecen de sentido. No, además, se pierde. Esas muestras no sabemos cómo estuvieron resguardadas, cuál fue la custodia que se hizo de esas muestras, y aparentemente, bueno, el viernes lo vamos a saber, la perito de parte, la doctora Florentina Bustos, está justamente cuestionando la forma de que se tomaron esas muestras, porque evidentemente no se encontraron, se encontró un ADN masculino, es lo único que se sabe, y todavía no se finalizaron de hacer otras, digamos, otras pruebas de ADN. El problema básico es que, de acuerdo a lo que nos dijeron, por el orden de la audiencia del día viernes, se le va a tomar testimonio al perito de parte, pero no se van a hacer análisis nuevos sobre esa casa y las cosas que se encontraron allá. No nos olvidemos que la custodia de esa vivienda estuvo a cargo de la misma policía de Capilla del Monte. Claro. Que eso no es un dato menor. No es dato menor, claro, totalmente. Contanos, por favor, Liliana, cómo son los pasos a partir de ahora, entendiendo que el 1 de julio tendríamos de nuevo, sería el momento de la sentencia, supuestamente. Bueno, o sea, a partir de que se termine el testimonio de la perito de parte, de la doctora Bustos, comienzan los alegatos de la fiscalía, la defensa de Lucas Bustos, la querella que sería la familia de Cecilia Bustos y la Secretaría de Derechos Humanos con el doctor Batistón. Esos son 4 alegatos que se hacen previos a la sentencia. Luego pasan a un cuarto intermedio y de acuerdo a lo que el jurado popular decida, va a ser la absolución o la condena a prisión perpetua de Lucas Bustos. Bueno, en primer lugar decirte que desde acá, ¿no? Desde, no solamente desde Bardes y Frites, sino también desde Radio Comunitaria de la Azotea, estamos tratando de seguir un poco lo que está pasando con el caso de Cecilia, Griselda Basaldúa. Estamos aquí también con los micrófonos abiertos para que a partir del 1 de julio, cuando tengamos una resolución de lo que va a estar sucediendo, podamos también no poder usar estos micrófonos y visibilizar un poco cuál es el resurgir. Y aparte, de qué manera se empiezan a movilizar, no solamente la forma en la que se llevan adelante estos casos tan particulares, sino que aparte nos puedan servir para poder exigir, ¿no?, que haya una justicia transfeminista que permita ver estos casos con una buena perspectiva y que pueda ser realmente, de una vez por todas, eficientes a la hora, ¿no?, de perseguir a quien tienen que perseguir, de buscar las pruebas que son necesarias y de llegar hasta el fondo del asunto, porque no podemos seguir sosteniendo que las pibas aparezcan asesinadas. No, mira, nosotros en el flyer, que bueno, luego te lo haré llegar, justamente una de las cosas que pedimos más allá de la participación y el acompañamiento en esta jornada del viernes, es también la posibilidad del juicio político a la fiscal Paula Kelm. ¿Por qué? Porque en el juicio de instrucción no se hizo instrucción realmente. Entonces, todas las pruebas que uno pueda presentar no te dan a lugar en esta parte del juicio, que este es un juicio ya condenatorio, digamos. Claro. Con lo cual, si no hubo pruebas, como en el caso esta de la última prueba, que era tan obvio que no se hubiese relacionado con el crimen de Cecilia y que se hubiese investigado por ahí, entonces esto queda fuera, digamos, del juicio. Y hay tantas, pero tantas de estas cosas que pasaron en el juicio de instrucción, que realmente lo que tenemos que cuestionar no solamente es la falta de perspectiva de género, sino también las deficiencias a nivel de funcionamiento. Hay pibes como Lucas Bustos que están poblando todas las cárceles del país, esperando condenas que a lo mejor son injustas, o perdiendo 2 años de su vida, como en el caso de Lucas Bustos, preso a las 48 horas de haber encontrado el cuerpo de Cecilia. Entonces, no solamente la falta de perspectiva de género, sino la falta de perspectiva de derechos humanos, ¿no? Totalmente. Y evidentemente en esta construcción de este tipo de juicios, no nos vamos a quedar afuera denunciando los que son los peritajes, las médicas forenses, la reconstrucción del hecho en forma virtual, los análisis del equipo de psicólogas y psicólogos que hicieron una autopsia psicológica, como se llama, a Cecilia sin haberla conocido y deduciendo que como Cecilia le gustaba, no sé, era muy sociable, ella un poco se buscó ese final. Yo te puedo asegurar que haber leído todo eso da vuelta al estómago, porque sí. Incluso también las caracterizaciones del femicida, que es un chico que, está reconocido como un chico con un cierto nivel de discapacidad por falta de estimulación, y que de golpe se autoadjudica un crimen, no hay nadie que lo mencione a Lucas Bustos como un sospechoso. Es increíble. Claro, simplemente por la autoconfesión que hizo un chico que tiene obviamente características determinadas que yo creo que si te aprietan de alguna manera uno reconoce hasta la muerte de Gardel, ¿no? Sí, digamos, no queremos subestimar, acá no vamos a caer en la subestimación de nadie, pero entendemos también de que hay mucha maldad detrás de todo esto y sabemos que hay víctimas, que hay muchas clases de víctimas. Una, claramente, la primera víctima es Cecilia, pero también pueden haber otras víctimas con diferentes, ¿no?, delitos que se les puedan hacer esto, ¿no?, que sean apretados, que sean de alguna manera manipulados. Digo, hay muchas formas de generar daño. Además, hay una cosa que es fundamental, que esto lo comprobó la especialista en criminalística de la Secretaría de Derechos Humanos, no hay ADN en el cuerpo de Cecilia de Lucas Bustos, ni en el de Lucas Bustos ADN del de Cecilia. Tampoco hay vestigios del lugar donde encontraron el cuerpo en ambos cuerpos, ni en el de Cecilia, ni en el de Lucas Bustos, que coincidan. Entonces, es como, todo es negativo, pero Lucas Bustos está preso. Pero lo peor de todo es que los femicidas están sueltos. Claro. Entonces, todo esto que estamos haciendo como construcción de un juicio que realmente es lamentable, es justamente esto, ¿no? Tratar de desviar la atención y esperemos que, bueno, que el jurado popular tenga la misma percepción que tuvimos nosotras que presenciamos el juicio, que, bueno, que no hay pruebas contra Lucas Bustos y que realmente se llegue a una investigación seria donde se descubran los femicidas de Ceci. Te mandamos un abrazo grande, Liliana. Muchísimas gracias por haberte tomado este ratito para conversar acá con nosotros en Mar del Plata, en Verdes y Fritas, en Radio Comunitaria de la Azotea. Es posible que haya un link, a lo mejor eso nos prometieron en tribunales, para poder escuchar en vivo alegatos y sentencias. Todavía no lo tenemos confirmado, pero cualquier cosa les avisamos. Por favor, cualquier cosa, vos tenés los datos de nuestra producción, envíanoslo porque nos gustaría no poder estar, hacerle un seguimiento desde acá. Muchas gracias por comunicarse. No, por favor, abrazo grande. Entonces, ahí pasaba Liliana charlando, ¿no? Ella es del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, charlando un poquito sobre lo que va a pasar este 1 de julio, cuando se empiecen a hacer los alegatos y ya sea la sentencia definitiva sobre el caso de Cecilia Griselda Basaldúa. Nos vamos una tanda y volvemos. Ella ya tiene mi teléfono y mis llaves, así que espero que venga o que me llame. Ya sabemos que te morís de ganas. Comunícate con nosotros al 223-58-28700.